Buenas noches. Buenas noches. Que este no es un programa de heavy metal a pesar de esta pedazo de canción que acaba de sonar. Anda, mira, nos han regalado una lata de Coke. Anda, eso está muy bien. Malditos van a por nosotros, hombre. Por fin hacen, tienen un algo detalle. Bueno un hacia detalle. Nosotros. Aparte de la felación que te han ofrecido, joder, qué grandes. Muchas gracias, señores. Pues nada, pues sí, pues a pesar de su fracaso de decir que no íbamos a venir, hemos aparecido. Sí. Porque el pasado miércoles no hicimos programa. Aquí el señor Johnny me abandonó. Sí, pues estaba ahí con mierdas de trabajo. Yo tampoco me veía con fuerzas de hacer el programa sola y aparte no tenía la llave. Así verdad. Yo creo que será el mayor aliciente para no poder hacerlo. Sí. Y nada, que hemos venido con ganas. Yo tengo mazo de ganas hoy de. Sí, yo también, porque últimamente programa. Entre. Llevamos. Cada 15 días hacemos programa ahora. Pero eso se va a cortar. Y nada, que eso, que este grupazo que ha sonado son los Crucifixion de Inglaterra. Un grupo que sacó. Bueno, esto es sacado de su disco que se llama Green Eyes, como la canción del año 84, que esto supuestamente. Joder, chaval. Es de un. Yo no había nacido todavía. Ya, yo acababa de nacer. Yo naciste justo ahí con esta canción. Y nada, la cosa es que se supone que esto es de un género musical dentro del heavy metal, por lo que leí, pues soy un palurdo del heavy metal, porque no me gustan, menos este grupo. Y esto es de la New Wave Heavy Metal British, no sé qué. Sí, un nombre súper raro. Y el caso, que luego escucha más grupos que supuestamente son de ese palo y no me gusta ninguno. Pero este es la hostia. Y, joder. Estamos de carros feos. Me quedo ahí sin voz. Es que, joder, hoy hace frío. Hoy hace frío, pero está caldeado el ambiente, ¿eh? Sí, nos sí. Lo han dejado calentito, calentito el y, lugar. Y oloroso. Que, por cierto, tenemos a un Humper. Colaborador más. A un Humper más. Tenemos a un Humper. Pero, a ver, pues cógete el micro. Dice, no tengo altavoz, pero ¿qué altavoz? Ni qué hostia. Hala, pero no lo carguéis. A ver. Ahora, habla, habla. A ver, hable usted. No se escucha ese, a ver, habla. Hola. No, Naranjito, pues a no, ver. No, que la ha bajado, cabrona. Que no, pero que estaba sí. En on. A ver, ahora, ahora, dale, ahora. Ahora. Hola. Sí, perdone, ahora sí, perdone, que le he bajado. Que aquí tenemos a un Humper Stagehand, que también Hutch. Se puede decir, que es el nombre guapo. Y hemos traído contratado para que luego nos baje unos. Unos flikis. Unos muebles de aquí. Ya. Unos cerdos. También se llaman. Claro, claro. Y nada, que voy a poner otra cancioncilla antes de que empieces tú también a poner canciones. Y voy a poner una de un grupo que hacía mucho que no escuchaba. Y joder, esta segunda escucha me han gustado más que la primera. Yo hoy también estoy de Remembers. Sí. Me he traído grupos que hemos puesto, pero que tenía muchas ganas. Esto del verano, son gustos ahí de músicas del verano. Sí. Pues hoy me apetecía traer también grupos antiguos. Un Remember. Sí. Así que empezamos con el Remember, con un grupo afincado en Killer Pandereta. Oye. Que se llama Proyecto Hombre. Uh-huh. Impresionante nombre para un buen grupo de punk como es este. Y nada, que voy a poner la canción que se llama El Final, que me parece un temazo. Así que vamos a deleitarnos con este punk sucio. We'll be right back. Ahí estaban los proyectos, hombre. Joder, tío, me estaba acordando del concierto de Campa y de Venganza, sí, y de Sin Talento en Zaragoza, que fue brutal. Que es que ahora que lo pienso, no pudimos hacer reseña de ese concierto, ¿no? No. No sé si fue y porque además, justo al día anterior no hubo programa. Sí, sería eso. Pero, joder, es que me está acordando porque yo qué sé, los Campa, tío, qué brutales. Por cierto, saludos al Holly desde aquí y que regaló a esta peña la maqueta de los Campa. Ya han sacado. Sí, sí, sí. Encima una edición muy guapa, sí, muy casera, ¿sabes? Muy bonita, hecha a mano. Ah, bueno, claro, que no, estaba ahora confundiéndolos con Venganza. Venganza no han grabado todavía. No, todavía no. Estaba deseándolo el Juan ahí, ya nos pasará algo. Y nada, joder, qué brutales los Campa. Y por cierto, que en ese concierto no tocaron, ahora que lo pienso. ¿Los Campa? No me acuerdo. Bueno, el caso, no me acuerdo si tocaron o no. El caso fue que tocaron Venganza, Necesidad de Luchar y Sin Talento. Pero como estaba el chaval también toca en Venganza, me acabo de acordar de lo de la maqueta. Bueno, el caso, que Venganza, letras brutales, sobre todo la de Busca el Maño, que me encanta, me parece brutal. Que yo creo que ninguna banda ha hecho una canción de ese estilo, en plan cagándose en la gente que tiene vasquitis. Y es que sí, ¿eh? Como yo me acuerdo cuando vine aquí el chaval este, el Yoko, colega ahí de Perdido entre Ilusiones, que decía, pero ¿por qué aquí la gente en Madrid apoya a ETA? No sé qué, es que no lo entiendo, tal. Porque hay muchos gilipollas en todos los sitios. Y yo decía, no, tío, digo, o sea, no lo entendía porque le parecía alucinante que se gritara agora ETA en ambientes, bueno, libertarios o, bueno, en ambientes ya desde aquí de madrileños, sí, ¿sabes? Que nos pilla un rato lejos. Pero bueno, esa vasquitis recalcitrante que tiene algunas personas, sobre todo a la hora de hablar, ¿no? De la jerga esta, me meto en euskera. Escribir todo con TX y con K. Y digo agur y me voy de gaupasa y sí, te hablo en medio euskera, medio castellano. Es verdad que es curioso para alguien que vive allí, que venga aquí y alucina un poco. Y bueno, la canción de Venganza trata un poco de eso, ¿no? De la gente de Zaragoza que se flipa con temas vascos y ni siquiera con su escena política en Zaragoza no hace nada, ¿no? Y bueno, pues desde aquí un saludo a esta gente que les queremos mucho. Y luego, tío, fuimos a ver a los CFX estos en pero ese un... sí lo contaste, ¿no? Sí, no sé. Sí, ese ya lo contaba. De Fiesta Científica. Que se sí, hubo una espontánea que se cantó Fiesta Científica. Y bueno, sí le he contado. Si alguien puede decirnos de quién es esa canción, se le estaría agradecida porque realmente no le he llegado a buscar. Y nada más, esa es mi reseña del concierto. Yo voy a hacer la reseña del concierto de los Foo Fighters. Ah, venga, sí, es verdad que tú estuviste viendo los Foo Fighters. Que los estuve viendo porque curraba en ese concierto, pero es cierto que me apetecía verlos porque era un grupo de canijos, siempre me molaron. Y la reseña es que había carteles que, bueno, que tuve que poner yo, que ponía en inglés, no sé por qué, además lo ponía en inglés, que estaba prohibido hacer moshing y moshing y surfing. ¿Y surfing? Pues lo de levantar brutal, a las personas. Brutal. No, no, no, pero ¿tú no has visto los vídeos estos de la peña que se lleva la tabla de surf? Ah, no. Claro, tío, eso es el surfing. La gente se lleva la tabla de surf a los conciertos, entonces te tiras desde el escenario con la tabla de surf, sí, y te surfeas ahí en la peña. Eso es lo más grande, tío. Pues me encantó eso de prohibido hacer moshing y surfing. Con los Foo Fighters, di que sí. Oye, tío, eso es cancioncilla. Jefes ahí. Pero bueno, que ponemos tu canción preparada. Pero bueno, ¿te gustó el concierto o no? Fue la hostia. ¿Sí? Sí, además, bueno, yo no me lo pude ver entero porque, claro, tuve que subir a seguir currando. Tocaron 2 horas, que era lo que tenían preparado, pero como hacía 6 años que no tocaban por Madrid o tal, o por España, dijeron, vamos a hacer un bis, y que el bis estaba preparado, que eran 2 canciones más, pero luego se hicieron 1 hora más de concierto. Joder, que no estaba preparado y claro, la gente pues lo flipó bastante. Vibro. Y a quien le guste los Foo Fighters, brutales. Que no, que te metas una canción más porque vale, como lo tengo todo en CD, sí, ahora voy a echar un ojo. Vale, pues voy a ir con el otro grupo que tengo de aquí del estado, que son los Siberia. Joder, qué grandes, tío. Un saludo para Imanol. Mejor Siberia que Horror, siempre. Lo que pasa que la voz de... Ajá, caca. Prefiero la voz de Horror. Pero bueno, que este temazo, porque esto aquí en Siberia hacían más rollo trash punk. Siempre, el trashing Nordai. Y esta yo creo que es su canción más trashing. Y es la canción que se llama Hipotermia. Así que vamos a refrescarnos con estos siberianos. Pues ahí teníamos a estos Siberia, que por cierto, solo sacaron, solo tienen 4 canciones, ¿no? Tienen el EP, el 7 pulgadas. Es que la movida que yo tengo el EP, que me lo compré en su tiempo. El blanco, pero esto me lo he bajado para no tener que estar pasando el vinilo y tal, bajé esto y esto pone que es una demo tape. Que supongo que lo sacarían en casete. Sí, y yo es que tengo la casete y luego el 7 pulgadas. Ah, vale, sí. Pero es lo mismo, ¿no? Vienen las mismas canciones. Sí. A mí me suena que sí. Pues nada, eso. Que... Nada, que por cierto, hablando de Imanol, que tiene ya me ha pasado ahí en Top Secret. Su nueva película. Sí, su nueva película de Romanian Boys, no. Pero, joder, que me ha pasado ya el máster de Peligro. Sí. Y eso es un peligro. O sea, brutal. Yo tengo más ganas de que lo saquen ya bien y de que toquen en Madrid. A ver si vienen dentro de poco. Y nada, pues hablando de gente de Barcelona y Barcemoda, pues... Remember de un grupo que traje hace tiempo que se llama Nosferatu Subworld. Es un grupo que me flipa muchísimo. Se nota porque los has traído ya unos cuantos. Y es que realmente, tío, es que son como muy desconocidos porque sacaron este CD que tengo en mis manos y apenas la gente lo vio a la luz. Pero sacaron muy pocas copias. Pero yo creo que a lo mejor fue porque era una época que ya había a lo mejor mucha saturación de este tipo de grupos. Puede ser. Porque yo me acuerdo que yo esto lo que tengo es el EP compartido con Último Preso y siempre eso era es. De... solo y escuchaba es una puta mierda. Una mierda. Pero una no, mierda. No, no, a mí no, no me gusta, tío. Te voy a traer yo porque tengo... con la tontería me conseguí toda la... Yo creo que era todos los discos que sacaron en vinilo los Último Preso. Sí, no y sé. Vas a flipar. Nunca se pues a lo mejor no me detenía a escucharlo bien, pero nunca me ha gustado. A mí me pasaba al revés. Decía, no, espera tu subwool, vaya mierda. No, no, me claro, claro, no, a ver, preso. Refiriéndome a esta peña, ¿vale? A los Nosferatus. Hmm. En plan de que este CD es brutal y en cambio el compartido no. Me parece una basura. Claro, es que a mí no, yo lo escuché y no me llamó la atención. Y yo creo que es posterior. Primero sacaron este CD y luego el split. Pero bueno, el caso es que además este CD está sacado con la distri Oscura Sonrisa, que tenía que... sacaban también cosas muy muy guapas y sobre todo porque la hacía la Silvia, que era una coleguilla aquí de esta peña, y joder, yo qué sé, que vamos a escuchar la canción Ya no hay tiempo, que me parece increíble. No, no, no. Pues ahí... ¿Que se escapaba? Que se me escapaba. Es que está el reproductor de CD que no va el botón este del time para saber cuánto quedaba. Que, joder, que sí, que yo creo que lo he hecho otras veces cuando has traído este CD. Este CD está muchísimo mejor que la parte del EP. Además es súper cañero, que no hay canción, como que no te da respiro ninguna canción, ¿sabes? El otro, vamos, no sé, le tengo que echar una escucha, pero yo lo recordaba mucho más rollito Neocruz. Sí. Este más, también tiene partes estas muy intros, sí, de, ¿no?, musicales, de repente paran y tal. Pero yo qué sé. Y... es un grupo que no, yo es que no sé, pero en Barna a lo mejor sí que dieron bolos y tal, pero yo aquí no recuerdo que hayan venido nunca y que no, les, no, no tuvieron mucha propaganda, vamos. Y nada, que ahora voy a poner yo dos cancioncillas, que por cierto, ¿qué hora es? Es que tampoco viene pues la hora. Pues Somme y 20, reloj, y 20, vamos medianamente bien. Tenemos mucha prisa hoy por daros música. Pues voy a poner dos cancioncillas seguidas porque igual la semana pasada quería hablar de un tema que al final nos habló y es que fue, porque no estuvimos, y es que fue la mierda del Orgullo Gay y que me da mogollón de asco porque... porque es asque... eres homófobo. Que no. O sea, que putos, también. Putos gays. Que también, ¿sabes? Claro, ¿acaso lo dudáis? ¿Por qué era? No, porque siempre que voy por allí de fiesta me tocan el culo y claro, si no es una chica... No, porque... No, que desde luego todo ha acabado en una performance... absurda, de exaltación del cuerpo perfecto, de la musculación y de la depilación. Unos valores asquerosos, de música asquerosa, incitación. Sí, es que más que una reivindicación es un, pues eso, un concierto andante con el Jorge Javier y el Jesús Vázquez subidos en un puto autobús y la gente pidiendo que enseñen pollas. Y, y además este año ni siquiera ha habido música porque estaba prohibido. Hostia, es claro, verdad, qué coña esa, ¿eh? No, pero sí que hubo música en la calle. Sí, pero que era... lo que dice Miguel, era con cascos. No. ¿Sí? No, sí. Hubo unos conciertos, pero después de los conciertos, o sea, a cierta hora se paraba la música y la gente iba con cascos. Claro, tío, pero, o sea, por ejemplo, es que fue muy fuerte porque lo vi en el 20 minutos. Una chica que pinchaba, que trabajaba conmigo de cajera años atrás, salía en el 20 minutos hablando que era la DJ que pinchaba allí en el Orgullo. Y decía la piba, dice, no, ha sido una nueva experiencia, no sé qué, tal. Y flipas, porque es que era eso, ¿sabes? Ella estaba pinchando y la peña con cascos escuchaba. Pero eso mola porque tú te podías ir ahí y escuchar unos Feratus Subwall. Te ponían los cascos, estabas en el ambiente. Pero que no, tenías que conectar con Kiss FM o con una puta cadena de mierda que te transmitía la... la fantochada esta, tío, pero y la peña bailando esa mierda. O sea, es que muy fuerte. Pero que tú podías estar escuchando a tu Nosferatu Subwoofer mientras estabas ahí. Sí, claro. No, y por ejemplo iba a contar que igual estuve currando ahí en la fiesta que hicieron, en la mierda de la caja mágica esta. Sí. Y yo no he visto, y mira que llevo años currando en movidas de fiestas, conciertos y tal, yo no he visto un sitio que lo dejaran tan guarro, pero que eso es lo de menos, sino tan lleno de papelina, de cocaína. O sea, es que era de estar dándole patadas a las papelinas. O sea, era un canteo. Bueno, yo qué sé, fue dantesco el espectáculo que había allí. Joder, chaval. Y nada, eso, que me parece una mierda. Y que tanto Orgullo Gay, pero que lo único que hacen es crear unos estereotipos de que si no estás dentro de ese estereotipo, estás fuera. Y yo qué sé, y podríamos hacer un extenso debate sobre esto, pero voy a poner... Yo sobre todo, espera, perdona, poner el punto de eso, que es como los derechos de la gente negra, ¿no? Todo lo que ha habido, la lucha que ha habido detrás de todos esos movimientos y de esas minorías, por decirlo así, que se han tenido que ganar con mil batallas y con mil peleas y pero peleas físicas, o sea, contra policía, contra políticos y contra leyes absurdas y iglesia y demás, para que un día que se debería conmemorar como un día de orgullo, de reivindicación, de realmente decir hemos conseguido nuestros derechos y ni siquiera los acabáis de tener, y encima quedarte satisfecho con una puta manifestación, por llamarlo así, por la Gran Vía, con performance y drag queen subidas en autobuses, ¿no? Es lo que nos da asco. Sí. Aparte de que le toquen el cura a Johnny. No, y entonces por eso he traído una canción de los Ugly Bastard que hablan exactamente de esto y de lo que tú decías ahora mismo, de cómo los disturbios de Stonewall, pues ahí la gente se partía la cara por no reivindicar, sino por tener los mismos derechos, o sea, tengas una tendencia sexual u otra. Y luego voy a poner otra canción. Así que de momento vamos con el temazo de Stonewall. Pues ahí teníamos perfectamente explicado esto que estamos hablando con esta gran canción de Ugly Bastard. Qué canción inédita de momento. Bueno, inédita, ¿no? Porque está ya en dos recopilatorios, sí. En el nuestro y en el que se sacó por el concierto del Corpus Christi. El Corpus Christi, conciertazo. Que por cierto, si queréis alguna copia de ese CD, podéis escribirnos a catadopain@hotmail y os pondremos en contacto con la Peña de Toledo que llevó ese festival y que sacó CDs benéficos para sufragar los gastos de ese conciertillo. Y nada, que como estamos con este tema, pues qué mejor que traer a los Linguist. Hostia, ahí. Qué grandes. Que el otro día, por cierto, vi la carátula que tienes en el coche y es que joder, ¿eh? Qué desfase ahí. Sí, son buenos desfasados ahí. Buenos provocadores. También. Y nada, que he traído una canción, que como este es en inglés, pues he traído una que me gustaba, que se llama Give Me a Fucking Break, que esto en español significa Dame un Kit Kat. Y nada, que vamos a deleitarnos con la terciopelada voz del cantante Linguist. Pues ahí teníamos a estos queer punks. Y ahora ya cambiamos de tema. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a unirlo con el especial que hicimos la última semana, que vino el Pomelo a hablar del cine kinky y música kinky también. Que, por cierto, yo le decía a Johnny, digo, joder, la intro, que parecemos unos nacionalsocialistas aquí hablando de los yonkis. Pero es que no lo somos. Hoy estamos desvelando nuestra homofobia y nuestro nazismo secreto. Que no, que el humor negro es la hostia. Negro también. Bueno, el caso que he traído a los Flying Ladies, que es otro grupo que nos encanta, que además la peña nos mandó súper majísimas las dos copias de los dos CDs que sacaron. Y bueno, el que tengo en mis manos es el de The End of the Tattered Generation. Y para mí es el mejor, es un pedazo de disco de Peña de Arnedo. Y bueno, iba a meter una canción. Sabía que eran de Arnedo. Sí, iba a meter una canción que viene aquí, que no tenía que ver, era un poco para meterse con los modernos, pero es que he dicho, ¿qué narices? Voy a meter el temazo, que es el Tactile Generation otra vez, claro. Que me metí de escucharlo y ya está, y punto pelota. Así que os lo vais a tragar por segunda o tercera vez que lo hemos puesto en este programa. Dedicado y... a todos aquellos que llevaron alguna vez... chándal de Tactile. ¿Quién no lo ha llevado? ¿Tú has llevado chándal de Tactile? Yo siempre de Tactile ahí, pero antes de comprarme algún chándal Adidas ya llevaba alguno de Tactile de estos de sin marca ahí. Esos eran la hostia. Esos chándal que no eran ignífugos, ¿sabes? Aquí es que te prendías un mechero y eso podía prender. No, no, y además te podían durar un día. Te los ponías y se podían romper al instante. Y que luego olían ahí a sudorcito, se acumulaba ahí la mierda. Grandes, grandes. Olían a tico, tico de melón. Se lo dedico al yonki de mi barrio. Teníamos este himno. Que a lo mejor me colmaba diciendo que son de Arnedo. No, de La Rioja son. Vale, lo de ya de Arnedo a lo mejor me he colmado. Bueno, lo pues estaba sí. Pensando ahora. Si no lo son, viven cerca. Que tenemos aquí un mensajito que nos ha dejado Vegan Chicken. Ajá. Que a lo que antes decía de que me habían tocado el culo, que lo decía de broma. Dice, ¿qué más quisieras tú que te tocaran el culo? Ya sé que él me lo quiere tocar a mí, pero no le dejo. Entonces se pica. Hombre, aquí el Vegan Chicken se lo toca el culo al pomelo y con cara de vicioso. Bueno, eso es cierto. Tenemos documentos fotográficos. Y si no, que... ir ahí a buscar en el blog uno de los programas que viene con una fotito de él tocándole el culo. Ahí desvelamos su identidad. Y nada, que vamos con el trocito de Antiagenda, que es lo único de lo que me he enterado yo, que es... que este sábado 16 de julio tocan Dulcarnain, Sten y Racing Hate en la Escuela Taller. Cierto. Y a partir de las 8 y el día 23 de julio, que es el próximo fin de semana, en el bar Let's Go toca Metralleta desde Zarauz, Urban 69, que dice que es punk rock desde Alcobendas, y Krusty el Payaso, desde Leganés. ¿Eso cuándo? ¿El sábado siguiente? El sábado 23, que nosotros estaremos tocando en la frontera. Porque se entre Alcorcón y Móstoles. Sí. Ahí se debate la batalla de dónde está esa Ocupa. Claro, y nada, que eso van a ser unas jornadas que van a durar todo el día o el fin de semana, no estoy muy seguro ahora, sobre liberación animal, supongo, porque las pelas van para los detenidos de los llamados ecoterroristas. Que vaya nombrecito. Sí. Y nada, que como estamos con la antiagenda, pues toca la sección anarcopunk. Y como no, ¿a qué grupo he traído? Dilo. No lo sabes. A los Zaunz. Claro, digo, yo qué voy a saber. Si no me sé. Esto me estabas ocultando todo el rato la música que habías traído, cabrón. No, y luego viene la sorpresa. De momento vamos a poner a los Zaunz con su canción más punk tranquililla. Bueno, más punk y más fresquita para este verano, que se llama More Trouble Coming Every Day. Yeah. Bonita canción. ¿Qué te ha parecido? Guay, mola un montón. Sí, ¿verdad? ¿Pero esto lo considerarías punk? ¿Esta canción? No. Lo consideraría surf rock. Sí, a mí mucho. Es que esta canción me recuerda, lo estaba pensando ahora ahí, rollo Beach Boys y tal. Sí. Le faltaba eso, un videoclip ahí de cinco amigos con una tabla de surf. Rubiales ahí paseándose por unas playas. Haciendo ahí el gesto este, que no, vosotros no lo veis, pero seguro que lo intuís. Eso de. ¿Cómo era lo de. De buen rollito? ¿Cómo era lo que decía buen la tía rollito, Sabater? Algo así. No, por al mediodía alegría. ¿Qué va? No me acuerdo. Sí, algo así. Tenía decía una frase ahí, pero bueno. Por cierto, los de Zarao seguro que saben qué símbolo es. Que hablando de playas y de surferos, voy a enlazar esto con el viaje que he hecho hace poquito a Asturias y las pedazo de playas brutales que tenía un pueblo que se llama Trevías, ahí cerca de Entrevías, entre Vallecas y tal, pues estaba Trevías, ¿no? Y nada, que joder, mazo de precioso ese pueblo, estuvimos ahí en la playa y joder, es que dices, nada que ver con cualquier puta playa del mar Mediterráneo, tío. Muerta la Costa del Sol. Y nada, pues que estuvimos por ahí porque tocaban Sin Talento y pues les acompañé ahí de Groupie Forever. Y fuimos a Avilés. Primero tocaban en un local ahí de Peña de los Nietos de Puta. Y en ese conciertillo ahí muy familiar, porque tan solo estábamos nosotros, los Sin Talento, la peña de Nietos de Puta y cuatro chavales más. Y entre ellos en ese concierto, además de tocar ellos dos, tocó luego otro chavalillo, que no recuerdo el nombre o si ni siquiera tenía nombre. El caso es que era solo él, luego la guitarra cantando y con un batería. Y tenían dos canciones suyas propias, pues que luego todo lo demás eran versiones. Y entre ellas, de repente me vino ahí mi infancia de 17 años, bueno, no tanta infancia, pero de haber descubierto a este grupo de mierda que tuvo después el Evaristo, que se llamaba Te Cagas, que no sé si os acordáis de la gran basura que era esto. A lo mejor me estoy adelantando diciendo 17 años y lo hizo mucho antes, es que no recuerdo. O mucho después, no, sí, lo sé. No lo sé, pero bueno, el caso que sacó lo de Te Cagas, Te Meas y te otra cosa más. Y Te Bazofias, sí. Y el chaval este se cantó una canción que de hecho es la mejor de ese disco, sí. Y dije, Dios, me la sabía a muerte, es que tengo mucha memoria musical y es que dije... Increíble. Así que vamos a escuchar la canción de Vomitando y el Vegan Chicken recordará unos buenos momentos. Estuve una vez viviendo en un sueño, en el paraíso de la libertad. Era un sueño real, era un sueño bueno, el capitalismo me lo consiguió. Vomitar y vomitar y vomitar y vomitar, vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. Vomitando y vomitando y vomitando y vomitando, vomitando y vomitando y vomitando y vomitando. Cuando desperté, no me lo creía, cómo había vuelto a la realidad. Cuando desperté, sin heroína, el capitalismo no me daba más. Vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitando y vomitando y vomitando y vomitando, vomitando y vomitando y vomitando y guau, que solo estoy, no hay nadie a mi lado, todos mis colegas muertos o colgados. Buah, que solo estoy, que solo estoy. No hay nadie a mi lado, nadie a mi lado. Todos mis colegas, nadie a mi lado. Muertos o col. Vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. Vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. Soltamos los muertos de la heroína. ¿Qué? ¿Que no os apetece echaros unos litros de Calimocho? No, a mí me apetece hacerles esto. ¡Hadouken! ¡Hadouken! Es que hemos descubierto un programa de sonidos. Dios, esto era del Ken, ¿no? No, del Street Fighter. Claro, del Ken, sí, no era bueno, Ken. Ken y bueno, Ryu. Claro, sí, Ken y Ryu. Hadouken. Pero tengo que mirar porque hay más secciones. Es que nos la deja solo en la de videojuegos. Ah, pero hay más sí, ruidos. Hay más, pero esta. Podemos que... tener por fin pero el a movimiento. A ver, pon a ver otro ruido, a ver qué otro repertorio tiene. A ver. Puedo poner este. A ver, espera. No, ¿qué mierda es eso? ¡Sega! Sí, qué mítico. Pero bueno, que este no es el programa de los sonidos raros. Dando publicidad barata a Sega, tío, ¿pero qué es esto? Para lo que hemos quedado. Pero yo investigaré más soniditos. Que muchas gracias, por cierto, a Pablo de Nietos de Puta, que súper majo, y a su compi ahí, que luego nos estuvimos tomando unas sidritas ahí por Avilés, que por cierto, vaya puta ciudad de mierda, no me extraña que os dediquéis a hacer D-Beat y canciones de destrucción, porque vaya mierda, tío, es que eso era Chernóbil, o sea, te lo digo, todo lleno de fábricas, de humo, de fuegos ahí, muy chungo, o sea, no me extrañaría que le saliera un tercer ojo un día de estos a la gente, muy mal, pero bueno, nos lo pasamos muy bien y disfrutamos bastante. Y nada, que ahora voy a poner ya por fin la sorpresa de la semana. Venga. Que es Las Beyond Pink, disco que no te has escuchado entero, como digo, que se llama Jedan Deva Jeblate Ya, que parece que estás hablando en idioma de esto de la Guerra de las Galaxias, el Java de Hutt o alguno de esos. Y la canción se llama The Angry Game. Y no sé si recuerdas que un día cuando estuvimos en el local de ensayo y vimos una turuta, dijimos, había que hacer alguna canción de ruido con turuta. Pues turuta. Ya existe. ¡Dios, no! ¡Es la hostia! Sí, sí, por eso. Pero es que, a ver, la turuta es el instrumento definitivo. Y la gente que no se lo crea, o sea, acordaros de Piperrack, chavales. O sea, esa gente no valía nada sin turuta. Turuta o kazú, porque resulta para que los intelectuales. Hay más gente que lo conoce como kazú basura, que como turuta. Basura de gente. Así que nada, vamos con esta pequeña canción de Las Beyond Pink. Gracias, gracias. La gente me aplaude por poner este temazo. Buah, ya hemos encontrado, ya está, tío. Nos vamos a hacer monólogos. La ya, gilipollez no sé. Está de los botoncitos. Creo que nos faltaba. Pero ¿qué te ha parecido la brutal, canción? Brutal, brutal. Si joder, es que, tío, es yo, la hostia. Yo te lo dije en el local. Sí, sí. Me cago en Dios que no seamos los primeros en hacer esto. A la cantante dándolo todo, soplando ya toda hostia ahí. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Brutal. Y nada, que no sé, que pongo yo temillo o pones tú. Venga, pon tú otro y ya coloco yo. Vale, el pues otro que tengo. Voy a poner pues otro Remember, que más que nada porque he conseguido el vinilo original y de manera fraudulenta y gratuita de vamos, el vinilo de la primera edición cuando salió. De HHH y Vitus Dance. ¿En serio? Sí, ya te contaré cómo lo he conseguido. Y nada, que pues qué mejor que poner una cancioncilla suya, que voy a poner, porque a ver cuánto tiempo, qué hora, no, es que lo miro menos aquí. Cuarto. Sí, pero no, esto, ¿dónde está aquí el este para mirarlo? Joder. Venga, asco. Mete una cortinilla porque se te está yendo el, vale, la, son, la linealidad. Vale, sí, son menos cuarto, vale, da tiempo. Pues voy a poner la mítica, mítica canción de este split por la parte de HHH, que es Jodida Actitud Normal, que tantos grupos han versionado y me parece normal porque es la hostia. Así que vamos con ella y con los HHH. Normal. Que nos hemos quedado aquí. Ya, si no meto cortinilla, ya no os reí, no, ni decís nada. No. Parece fatal. No hay risas, no hay risas para meter. Sí, es que tengo que investigar porque pone nombres raros y luego sale lo que le sale a los cojones. Claro, tío, porque para nuestros chistes ahí, ¿sabes? Ya claro, no, tenemos... yo si viene lo que siempre he querido es el sonido ese de tirar de la cadena, me parecería la hostia. Eso es como en el bus, es el juego que te da ahí, sí. O eructos y cosas así, tío. Que contar un chiste, anda. Uno cortito. Van dos y se cae el del medio. No, es que me he equivocado, no era ese. Eso es de 50 por 15. Me ha quedado guapísimo. En plan de... ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Los DSM-5 o la Polla Records? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, venga. Ah, vale, que... lo acabo de pillar ahora. Es que sin lanzamiento de ceja no es lo mismo. Bueno, el caso que vamos ahora con los DSM-5, con DSM un grupo 5. Desde Valencia. No, ¿desde dónde son? De Valencia. Correcto. 5 mini puntos. Estoy muy ilusionada, por favor, puedo llamar a mi madre. Bueno. Ay, no, ese no era. Dios, ya. Ya, vale. Estás afectando encima con esto del Remember de la Copa de España. Se te está yendo, ¿eh? Sí, sí. Se te está yendo. Bueno, pues vamos a con la canción número 5. Por el culo. Te la hinco. Ay, no, eso no. Es que sigue sonando. Es que hay sonidos que siguen. Que no se cortan. Esto es una mierda, venga. Tenemos que preparar los tomas, sí. Chavales. Pero por lo que veis, nuestro programa irá promete mejorando. A partir de ahora. Sí, sí. Bueno, que nada, que la canción se llama No Humano. Pues ahí estamos con este grupazo de Valencia. Que ahí siguen, pero ya los cortes. Son un poco pesados, no paran de cantar. Les tenemos aquí en directo y... Sí, hay que cortarles un poco, pues les das dos cervezas y no paran de cantar ahí. Bueno, que tenemos una aportación. Venga, es que se ha quedado el Hamper con ganas de contar un chiste. Venga, vale, pues aquí va un chiste. Bueno, este es uno que entra en un telepi. Con dos pibones. Joder, toma ya. De los políticamente vale, correctos. Perdone, ¿me puede poner dos pizzas? Sí, claro, familiares, ¿no? Son putas, pero tienen hambre. Últimamente yo creo, no sé si lo has contado bien. Le he pedido que no fuera homófobo y al final es, vamos. No, ¿es homófobo? Sexista a muerte. Pero bueno, hoy estamos... Hoy es verano, vale todo. Sí, vale todo, y como nos están escuchando la gente que nos quiere, sabe que en el fondo... No somos así. Lo somos, pero en la privacidad. Y que nada, que me ha encantado. Ese es el toque fantástico. Platillo, ponme platillo, ponme platillo. Claro, es que ya lo encontrás, hay que contar otro chiste para hacerlo. Yo puedo contar uno. Venga. Se abre el telón, aparece el telón. ¿Cómo se llama el chiste? Ya está, ya se acabó. Eso es que es mal chiste. Bueno, maldita hora, la que nos han puesto esta mierda. Pero bueno, esto es la mayor aportación de Mana por nosotros desde la Coca-Cola que se han dejado aquí. Sí, sí, hoy se lo están currando, ¿eh? Y que yo que sé, que ya que estamos hoy de tonterías, pues voy a poner este temazo también. Eso sí que es heavy metal. Y lo demás es tontería. Me recuerda la canción esta que se hicieron, lo de heavy metal. Los de los chavalitos estos que tocaron en el Coco, que estuvimos hablando aquí la última vez también de ellos. ¿Quién es? No recuerdo, ¿cómo se llamaban? Los Arce... ¿Los alemanes? Sí. Ah, no, los Bergen Rison. Eso, Bergen Rison. Y nada, que ya voy a poner la última canción, que es de unos franceses que me encanta, que se llaman Chicken Call. Sí. Y es de su LP del 2009, que no sé cómo... Bueno, creo que se llama igual que ellos, que se llama Chicken Call. Y la canción Jour après Jour, que es algo así como día a día. o día tras día. Y y con esto decimos, espera, no, con esto decimos, joder, es que no se calla ahora, qué mierda esto de no tenerlo preparado, que de, con esta canción decimos, hasta la vista, baby. Hostias, ese no es Constantino Romero, ¿eh? No, es algo muy chingo. Qué voz más mal. Es el Loquendo ahí trastocado. Ya, pero nada, que ahora ya después de estas tonterías que nos despedimos con los Chicken Call y este temazo y hasta la semana que viene. Hasta el miércoles. Que volveremos a refrescaros la noche. Adiós. Adiós.